Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos de nuevo y bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al Meri Podcast. Decíamos hace no mucho, si os acordáis, que el E3 está empezando a sentir con cada vez más fuerza en estas semanas previas a la Feria de Ferias, pero es que, gente, como esto siga este ritmo, vamos a llegar a Los Ángeles con muy poca chicha que cortar ya, o al menos poca chicha que cortar en la factoría de Redmond y en Xbox One. Hoy no nos queda por eso otra que abordar la noticia de impacto de estos días, que es, como sabéis, el anuncio de que por fin los amiguetes de Microsoft caen de su burro y le amputan al buque insignia de la casa, lo que hasta ayer, como quien dice, había sido su bandera y su caballo de batalla principal. Y con esa decisión, obviamente, la polémica ha estado servida estos días y lo está hoy también en el programa. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del resto de anuncios adelantados con Halo 5 a la cabeza, y aún nos va a quedar tiempo, perdón, o eso esperamos, para que le podamos echar el guante a esa última aventura motorizada de Mario, esas carreras de muchos quilates que es Mario Kart 8, para que nos quede un podcast variadito y de vuestro gusto, damas y caballeros. Nacho, muy buenas, tío. Muy buenas, Mario Kart 8, como decía Karen el otro día, ¿no? Se ha puesto grande, se ha puesto fuerte y rocoso Mario Kart. Juegazo, tremendo juegazo, lo venimos diciendo que Wii U tenía, bueno, esta última recta final, los últimos 6 meses de año, tenía ahí Mario Kart primero y después Smash Bros. Después toda la artillería que vendrá, ¿no? Con Bayonetta 2, por ejemplo, sin ir más lejos. Y hemos empezado bien, así que todo el mundo viciaba los karts y todo el mundo vicia también a Child of Light, que me ha llegado hoy la Deluxe Edition por 14 euretes. Y todo el mundo, no sé, se ha vuelto loco, un furor lo que está causando la Nvidia Shield. Oye, el que estaba ahora, antes de que empezásemos, rajando sobre echarle el guante ya es Albert. Muy buenas. ¿Qué pasa? Joder, me pillas aquí, que estoy con el Salva buscando dónde importar el cacharrito este. ¿Alguien de los que nos escucha la tiene? Porque creo que hacía unas semanas alguien lo preguntaba en las preguntas del Retrobot. Y nada, me he estado documentando esta semana sobre el cacharrito y vaya pasada de consola. La madre que me parió, que me mandaría a mí comprarme la Vita. En fin, a eso, dándole vueltas a lo de Nvidia Shield, que la compramos esta noche. Y oye, te digo una cosa. No veas dónde ha llegado el podcast, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? ¿Qué ha pasado? El otro día yo, haciendo el repaso de los titulares, dije... ¿la última actualización ha quitado el Kinect? No, pues no vale para nada. A las 2-3 horas anunciaba que el Kinect se quitaba. ¿Te das cuenta? Pensar ahí oyendo. ¿Te das cuenta? Venga, tírale. Venga, vamos a tirarle. ¿Y no les has dado tú ya un poco de coba, sí, a la están, gente en Twitter? Sí, es que los que me están escuchando ya saben que estamos ahí. Pero sabe, bueno, ¿no? Recordad a todo lo que digáis durante el programa, y hoy te digo que hay debates buenos, a lo que queráis comentar en la cuenta de Twitter bajo el hashtag MeriPodcast. Aportáis ahí, opináis, criticáis, rajáis de Enrique, lo que sea, yo lo voy leyendo al final de cada debate. Sí, señor. Vamos a ir presentando a más gente. Estamos ahí pendiente de lo que decimos. ¡Hola! Muy buenas, Juan. Muy buenas a todos. Recordad, hoy tenemos un programa interesante y además me gustaría aprovechar este momento para decir que la semana pasada me equivoqué. Dije que había estado jugando a Super Meat Boy, que era de los creadores de Shank, y me equivoqué porque era de los creadores de Mark of the Ninja. O sea, el usuario Akatsuki me lo recordó por Twitter y creo que es... hacerlo desde aquí. Fe de ratas. Me equivoqué. De ratas, no de. Exactamente. Ratas. No, es que ratas. Había estado jugando los dos y dije una por otra. Fueron los creadores de Shank, hicieron Mark of the Ninja. Lo siento. No pasa nada, hombre. Te vamos a perdonar. Seguro que el amigo te puso el apunte. Pues te agradece también que le hayas puesto donde merece. Enrique está por ahí pendiente de lo que decimos. Pues sí, por suerte o por desgracia, aquí ando. Y Albert, yo hago un viaje pronto. Te puedo traer una Nvidia Shield. Si me pagas el doble de lo que cuesta, te la traigo sin problema. Tardas demasiado. O sea, quiero mandar una crítica al lento paso del tiempo que hay cuando pides algo por internet. O sea, la quiero comprar, ¿verdad? Para y me dice. De 7 a 14 días, pero vamos a ver una cosa. ¿Cómo voy a comprar una cosa que me tardará 14 días en llegar? ¡La quiero ya, aquí! ¿No hemos visto perdidos? Para ayer, sí, claro. Rápido. A ver si está Salvo oyéndonos también y vamos presentándonos todos ya. Sí, sí. Me acabé de dar cuenta que la Nvidia Shield mola mucho. Ese es original, ese es bueno, ese es bueno. Yo me he dado cuenta de que Willem Dafoe es el nuevo entrenador del Barcelona. Ah, sufre cuando llueve, le entra agua. Del año, muy buenas. Muy buenas, hombre, ¿cómo estamos? Yo, ya sabes, Juan, que soy siempre fiel a Apple, y cualquier cosa que tenga Android por dentro no la quiero. Así que eso de la Nvidia, sí, no me convence. No rajes de Android, ¿eh? No, el mejor defensor de Android desde hoy. Ni regalado, ni regalado. Bueno, Arturo, ¿tú qué eres? ¿Del Apple, del Android, de qué? No, no, yo estoy con relaño en esto, ¿eh? Dejaos ya de Android y de tonterías. Claro, claro. Y que nos compre Enrique Oculus Rift a todos, uno para cada uno y ya está. Oye, ¿pero qué pasa? ¿Que soy el camello oficial o qué? Exacto, exacto. Lo vas pillando, lo vas pillando. Dios quiera que no tengas que traértelo escondido por ahí. Va, bien, bien. Estamos casi todos presentados. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Así que si os parece, Albert, prepárate. Vamos a ir a los titulares y nos ponemos ya manos a la obra. Vamos para allá. Los fabricantes tienen dudas respecto a las Steam Machines. Claro, pues esto se veía venir, hombre. Es que estando la Nvidia Shield. Duda. ¿Qué duda? No, pero en serio, ya lo dijimos en su momento. O sea, unos maquinones, sobre todo a nivel de precio, con las especificaciones que presentaban, yo tenía dudas respecto a eso. Yo me compro eso antes que la Nvidia Shield. Electronic Arts presentará 6 proyectos nuevos en el E3. 6 proyectos, 6, como los toros. ¿Por FIFA 15, NBA Live 15, NHL 15 y... Dragon Age, Mass eso. Effect... No, pero ahí dice que son nuevos, ¿no? Mirror Edge... Espera, por nuevos entiendo no anunciados. Sería lo suyo, ¿no? Correcto, entonces ya Battlefront anunciado, Mirror's Edge 2 anunciado, bueno, todos los que estáis diciendo anunciadísimos. Con lo cual no se lo creería, son anuncios nuevos. Medalofono, por ejemplo. Madre mía, otro Medalofono. A ver si cae algo más de Star Wars. A ver. Microsoft confirma los despidos en el equipo de Rare. ¿Para qué contrató a la compañía, quiero decir? No, ¿para qué la compró? Pues para desmantelarla. Para hacer lo que quisiera, que para eso es suya. ¿Qué? O sea, no, pero en serio, o sea, compras la desarrolladora puntera de la época de los 64 y ¿qué ha hecho? O sea, nada. Juegos de Kinect. Madre mía. En teoría, viva Piñata, yo... Viva Piñata, amigos, juegazo. Yo mantengo que podemos ver el regreso de los sapos rocosos a Battletoads. Hostia, de alguna forma van a aparecer este año. Es que tengo el a ver pálpito, si es verdad, pero vamos, de mano de Rare no creo, porque es que Microsoft ha despedido ahí hasta el gato, vamos. No, pero también tampoco hace falta demasiada gente para hacer un Battletoads de nueva generación. ¿Sabes qué le han dado de finiquito? ¿Qué le han dado? Una cámara Kinect. Far Cry 4 se centrará más en el multijugador que su predecesor. Pues mala noticia. Qué lamentable. Con lo bueno que era Far Cry 3, con lo buena que era, chavales, la historia. Pero que no, pero jugador, que no. Oye, tampoco que te pongas cenizo. O sea, una cosa no quita a la otra. El caso no, es... ¿Qué os parece? Si algo caracterizó a Far Cry 3 es que era una pedazo de campaña brutal. Entonces, céntrate en lo que sabes hacer y no empieces ya con los inventos de... Que no se lleva ya la campaña, hombre. Pero, ahora igual es campaña de 5 horas y el resto al multijugador. Oye, campaña bueno, cooperativa. Podría ser. ¿Y qué os parece el antagonista, el jefe, el malo? El primo de Jabote. Otro loco. Primo de Jabote. Oye, la imagen ha dado que hablar, ¿eh? Sí, sí, mucho, ¿eh? Ubisoft dice: no habrá análisis de Watch Dogs hasta el día 27. 27 acaba bueno. con 7, que es el con número del 2. Único análisis. Se va con 7 con 2, ¿no? Capicúa, que decimos aquí. Yo os digo pasa? Una cosa. ¿Qué pasa? Os voy a explicar. El día 27 es martes, ¿verdad? Sí. Sabéis que, y si no lo sabéis, os lo cuento yo, que en lanzamientos fuertes de Ubisoft, tipo Assassin's Creed 3, o el más reciente Black Flag, aquí en España el juego ha empezado a venderse el miércoles, el jueves, el viernes de la semana anterior. Sí. Lo cual a Ubisoft no es que le perjudique, sino que esas ventas de la semana anterior son ventas que no computan en esa semana porque no se ha lanzado el juego oficialmente y en cambio sí que suman del total acumulado que el juego hará en su primera semana, que será la siguiente, en este caso, pues 26, 27, 28, hasta el 31, 1 de junio. Y entonces Ubisoft dirá: hemos vendido tantas copias de Watch Dogs en la primera semana, que será una primera semana de 10 y 11 días. Ahí lo dejo. Conclusión, Jabote, ya te puedes ir yendo al game para comprarlo. Seguramente. Seguramente el juego se va a estar vendiendo. Amigos que estéis, hayáis reservado el juego en tiendas especialmente de barrio y que, bueno, que se tiene más fácil saltarse los embargos, seguramente podéis comprarlo antes del lanzamiento el fin de semana anterior. Microsoft hará más anuncios antes del E3. ¿Más aún? Joder. Va a lanzar Kinect 3. Oye, por la broma, vienen cargados, ¿eh? Vienen cargados, ¿eh? No, lo que yo no entiendo es por qué están anunciando todo ahora. O sea, no tiene mucho sentido gastar cartuchos ahora. Lo de Kinect podría haber sido, bueno, vítores, podría haber sido todo el mundo hypeado en medio de la conferencia. Imagínate arrancar la conferencia de E3 diciendo, a partir de ahora, Kinect fuera. No es obligatorio. Nacho. Y ahora vamos a lo y que lo arranca, vamos, y arrancándolo de la consola y tirándolo al suelo y pisoteándolo. Eso. No, en serio, ¿Vosotros veis esto de Kinect como tema central de una conferencia en la que se supone que hay que crear hype? Claro. Cuando una gran parte de la gente se estaría cagando en su... ¿Esto? A ver, no, o sea, el problema es que en un... No. Yo no lo veo tan claro como... Yo creo que lo han hecho por eso. Yo tampoco veo. Que tú, o sea, tu piedra angular de tu presentación sea reconocer que la has cagado en una cosa. O sea... Creo, o sea, pues, yo lo que... Oye, perdonad un segundo, y perdonad que me meta aquí. ¿No creéis que la gran cagada es precisamente quitarlo? Lo debatimos ahora. La gran cagada es haberlo puesto, Mote. Pero lo que sí te digo es que si lo anuncian la semana pasada, en este caso, pues copan, informativamente copan la actualidad de las revistas durante un par de días. En cambio, si lo anuncian en el E3, son horas lo que tienen de prioridad sobre el resto. Entonces yo sí que veo razonable que lo hayan hecho ahora. Es un efecto. Venga, tírale, Juan. El jefe de Atari quiere volver a lanzar... Yo qué sé, Forza Horizon 2, que también está rumoreado que va a salir, y Battletoads, y pam, pam, pam, pam, y vamos a por los juegos hardcore, eso se viene abajo el Gallen Center. Está cortado. Nada, no te preocupes, que Nacho estaba terminando lo que decía. Digo que el jefe de Atari quiere volver a lanzar hardware, dice este hombre. Sí, pero con todo este asunto de ET se ha vuelto a poner de moda, ¿eh? Mira que se sacan un remake de ET para la nueva consola. Tranquilo, Edu Briones, que no te van a sacar consolas nuevas, que se refiere más a hardware relacionado con la marca, como pueden ser relojes de Atari y cosas así que consolitas. Eso ya lleva mucho tiempo lanzando. Tostadoras. Hostia, esta tiene tela. Drive Club permitirá seleccionar una conductora chica. O sea, no, no quiero ni imaginar la de hostias que habrá con tal de mirar abajo ese vehículo. Ah, ya he hecho un cañete aquí. ¿Sabes que decías que hostias habrá aparcando? No. Más de uno mirando para abajo, pum, estrellado, te lo digo. Ah, vale. Bueno, también mañana toda la comunidad de jugadoras indignada con el podcast. Hay muchas. No, el podcast no. No, con las Albert Hill, que son suyas, y no de la comunidad. Al cual podéis mandar un email a nacho@mainstation.com. Ahora, cuando dicen Mainstation, no se responsabiliza de las opiniones de su colaborador. Más vale que sea así, porque... ¡Vamos! GTA V, el más vendido en España durante abril. Qué buena noticia. La semana pasada me lo pasé ya. Ya vimos la foto en Twitter, ahí te vimos. Bielo, ya era hora, man. Oye, va rumbo de ser otro San Andreas, de mantenerse en la lista de ventas así como el que nos quiere la cosa. Años. No todos los GTA suelen hacerlo. Bueno, pues esos eran los titulares. Como últimamente hacemos, les metemos un poquito más de chicha y de paso repasamos la actualidad en estos primeros compases del programa. Ahora sí, vámonos a debatir que tenemos tres temas, por lo menos, muy interesantes. A debate. Y empezamos con Mario Kart. Esta semana vamos a saltarnos un poquito el orden habitual. Sabéis que los análisis los solemos dejar para más adelante. Vamos a hacerlo así de esta forma. Yo creo que merece que sea primer tema de debate el regreso de Mario sobre ruedas. Este jueguecillo que tanto necesitaba Wii U, ya lo decía Nacho antes al principio. Lo que se avecina en el catálogo de la consola pinta bien, pero este es uno de esos primeros títulos que la gente, los jugadores, los usuarios del sistema, tenían ganas de trincar. Salvas el que le ha metido tralla y el que nos ha acercado la vivisección del título y pinta muy, muy, muy, muy, muy bien, Nacho, ¿no? ¿O qué? Ya recojo yo el testigo porque creo que Nacho sí, se está ha caído. Out. Vale, dale caña. Hablamos probablemente del mejor Mario Kart que recordamos en mucho, mucho tiempo. Lo sigo jugando ahora después del análisis, intentando hacer las tres estrellas en los 150 centímetros cúbicos, y la verdad es que es una maravilla. los 16 nuevos circuitos están hechos para disfrutarse. Dentro de cada circuito hay mini circuitos porque van cambiando constantemente bajo el agua, por las paredes, sin gravedad. La verdad es que el ritmo es muy muy grande en todos los circuitos. También se han cogido 16 circuitos antiguos que se han readaptado al sistema este de antigravedad, y la sensación es que es un juego, pues eso, muy muy dinámico, que pasan muchísimas cosas, y es un Mario Kart, pues lo que viene siendo siempre, muy equilibrado. Tiene muchos muchos vehículos, muchos accesorios que hacen que podamos ajustar cada característica para, bueno, para adaptarnos mejor a cada vehículo, y la verdad es que lo que más tiene es que es divertido, divertido y divertido desde el primer momento. O sea que esto es un win. Sí, sí, está claro que Nintendo había puesto el juego como uno de los grandes esperados para relanzar Wii U, y realmente es uno de los grandes. No sé si va a relanzar Wii U, porque creo que el tema de la consola, que venda o no venda, va más allá de si sale uno o dos juegos buenos, pero lo cierto es que el título es de los más cuidados que ha hecho Nintendo últimamente, y eso que ha sacado títulos bastante buenos en Wii U. A mí la verdad, y fíjate que lo hemos estado jugando en la reacción y lo visteis con estamos jugando, que Jabot nos explicaba bueno, todo lo que ya has dicho tú del título, o sea, desde el tema de los circuitos, de cómo se ha enfocado, pues esa faceta doble que tienen, ¿no? De poder irte bajo el agua, por arriba, por abajo, las armas nuevas, todo esto. Y a mí me ha parecido, o sea, fíjate que yo vengo desde Super Nintendo. Yo es que, si no la tuviera ya, me compré una Wii U por esto, por Mario Kart 8, así de simple. O sea, me ha parecido un juegazo, ¿serio?, del copón. ¿Sí? ¿En serio? Sí, yo te digo, Mote, que yo te digo, Mote, que sí, que es el típico juego con el que te compras una consola y disfrutas durante semanas, ¿eh? La verdad es que echas partidas con amigos y es lo de toda la vida. Si no te vas al online y hay 12 tíos jugando desde Rusia hasta Estados Unidos y no hay nada de lag, está muy muy bien parido. Una pregunta, perdona que te haga, es que a mí me parecía, había cierto toque de randomness. A ver. Mario Kart, ¿sabes? Que me los molestaba, me molestaba bastante, ¿sabes? Y no porque me ganara mi ahijado de 6 años alguna ronda, sino porque me molestaba simplemente que pudieras ganar o perder una partida en el último momento cuando ibas muy bien, ¿sabes? Demasiado bien como para perderla, y la perdías porque a alguien le salía una concha, ¿sabes? Una cosa, a ver, Salva, no sé si lo has visto así. Bueno, primero, a ver, que el juego pone solución a ese punto de frustración de ir primero toda la carrera y cuando vas a llegar a la meta, al segundo, al tercero, le sale el caparazón de pinchos asesino este de color verde o el rojo, de color verde, de color azul, y te revienta, ¿no? Primero, que pone solución con un ítem especial, que es una bocina, que anula el ítem del contrario, ¿no? Del que va detrás de ti. Entonces, bueno, pues esto te lo cargas. Pero lo que a mí también me fastidiaba de esas entregas es que todo es una cuestión de probabilidades. O sea, este ítem tiene una probabilidad X de salir si vas en esta posición. Y cuando vas segundo o tercero, tienes mejores ítems que si vas primero. Entonces, claro. Pero por otro lado es lógico, ¿no? Sí, pero está bastante más bien equilibrado, ¿eh? Si tú quieres un ítem súper potente, tienes que ir como mínimo quinto, ¿vale? Y si quieres ganar en Mario Kart a niveles altos, y cuando digo niveles altos quiero decir la dificultad a máxima, espejo, o en el online, que hay gente que sabe jugar, tienes que tener bastante habilidad a la hora, pues, de controlar los turbos de los derrapes, los turbos de los saltos, el choque de la antigravedad, porque cuando vas en zonas que no hay gravedad, cuando chocas con un rival, haces un mini turbo, los dos hacen un mini turbo, y saber combinar todo esto es vital. Está claro que, perdona, está claro que hay momentos en los que vas a perder porque te cae una tortuga, bueno, una concha roja, luego la azul y luego no sé qué, y pierdes. Pero sí que es verdad que la única opción de ganar de verdad a niveles altos es teniendo habilidad. Oye, y no, Salva, ¿no has visto que a niveles altos hay una gestión voluntaria de la posición de carrera? O sea, yo he visto a gente no ir primera por eso mismo, porque te salen mejores ítems y porque es mejor esperar al, pues, último 30% de la última vuelta para ya colocarte el primero. Sí, lo comentaban en Zonaforo cuando se comentaba el análisis, que la clave del juego es cuando tienes un buen objeto, intentar subir posiciones por tu habilidad conduciendo y ponerte, pues eso, segundo o primero, pues con tres caparazones rojos, por ejemplo, o con cosas realmente potentes, o frenar cuando ves que viene un caparazón azul. Está claro, las estrategias en Mario Kart van mucho más allá de te sale un objeto y lo lanza para cargarme el de adelante, sí. Pues por eso, bueno, no sé si habéis hablado antes, Salva, de los 1080p, que son rescalados, son 720 nativos, 60 frames por segundo, pero se ve brutal. Sí, la alta definición lo hemos comentado muchas veces, que se luce muy bien en los juegos de Nintendo, y este es de los más espectaculares. Los escenarios están llenos de detalles, llenos de estructuras, de todo tipo de cosas, y va súper fluido. Además, si juegas dos también va muy muy fluido, igual. Lo único que baja es cuando vas a cuatro. Una de las cosas que echamos en falta es, jugando a dos, que pudiéramos separar las pantallas, uno jugando en la pantalla del mando y la otra en la tele. Eso se ha hecho se ha hecho en algunos juegos y aquí iría bien, pero bueno, es un fallito de estos. Bueno, no sabemos, lo estábamos comentando, no sabemos por qué se ha hecho así, igual por dar ventaja al que va con la pantalla, ¿no? Con el gamepad. Eso, o también decían que por tema de rendimiento, que juegos como Black Ops no van ni a 720 de resolución y que lo pueden gestionar más fácilmente. Salva, ¿y cómo has visto el tema de Mario Kart Televisión, el tema de las repeticiones, de poder colgar vídeos y demás? ¿Cómo lo has visto? La verdad es que es curioso y está bien, porque con nada, tú grabas una partida cuando la acabas, luego puedes mirar los mejores momentos, puedes seleccionar los highlights, pues si quieres que se vean objetos o derrapes o jugarretas, y también siguiendo la cámara de cualquiera de los personajes. Eso lo puedes subir a Miiverse y a YouTube bastante fácil. Lo que pasa es que es incompleto, ¿no? Por ejemplo, a veces tú no puedes subir una carrera completa, solo puedes subir 60 segundos como máximo. Y hay veces que haces grandes cosas que no salen en los highlights y por lo tanto no lo puedes subir. Es lo único que le veo mal. Sí, que la gestión es automática, ¿no? Hay momentos que el sistema no los detecta y que se quedan fuera. Tú los puedes ver porque pones ver toda la carrera, pero no los puedes subir porque no están en los highlights. No sé si lo van a arreglar o qué. O sea, no puedes subir el trozo concreto que tú quieres. O sea, solo puedes subir el trozo que la Mac, que digamos que la Wii quiere. Exacto. O puedes subir tramos de 15, 30, 45 y 60 segundos. A 60 segundos sale casi todo. Lo que pasa que a veces, pues ya te digo, a veces hay algunas cosas que no. Me acuerdo, jugaba con un amigo que le tiré una bomba y yo me fui por el otro lado, que quedó súper guapo desde atrás y no lo pude subir, no, porque simplemente no estaba. O sea, que no pasó. Para que nos entendamos. Exacto. Otra cosa, la personalización de vehículos, porque puedes elegir, pues ya sabes, mil cosas. Las ruedas, el tipo de vehículo, entre car, minicar, moto, demás. Luego, aparte, el objeto, la Delta o lo que te quieras poner. Y el personaje, ¿esto influye realmente? A ver, tunearte el coche sí, pero el personaje... Influye. Los personajes son es como siempre, los tochos son más rápidos y más pesados, pero aceleran menos. Es una combinación de todo eso. No es tan claro como antes, que sabías que Toad era flojo y Bowser era fuerte. Eso. Porque ahora de hecho, lo bueno que tienes es que te lo puedes equilibrar con, pues eso, con los accesorios y con el vehículo, y te puedes hacer personajes muy muy potentes. Y otra cosa, creo que también lo he leído en el análisis, algo que para mí es un desacierto por parte de Nintendo, y vamos, no sé por qué no lo habrá hecho, es lo referente al modo batalla, que para mí, en cuanto a multijugador en Mario Kart, eso ha sido siempre lo mejor desde el de Super Nintendo, con esos 3 o 4 globitos que tiene cada jugador, hay que explotar lo del otro. Digamos que ahora ya no hay pista propias para ese modo de juego, ya solo son los circuitos y vamos, que así se hace muy, pero que muy aburrido, ¿no? Es un error gravísimo. O sea, tú estás jugando partidas con amigos en casa, no sé qué, te lo pasas muy bien y dices, vamos al modo batalla, hacemos equipos, tal, y te encuentras pues que te meten en medio de un circuito normal y corriente. Que te estás media hora dando vueltas para encontrar a otros, cuando lo encuentras te pasas de largo, tienes que frenar, girar, no sé qué, en lugar de hacer un circuito, pues eso, cerrado, pensado para el modo. Para mí se lo han cargado totalmente. Además, hay otra cosa, que cuando a ti te matan te quedas sin globos, pasas a ser transparente, pero puedes seguir matando a los enemigos tirándole pues conchas y tirándole plátanos. O sea, es, no sé, no encuentro ningún tipo de sentido a lo que han hecho. Una lástima, porque vamos, era uno de los mejores modos de juego. A preguntas, va, y si no, creo que están ya dejando algunas ahí, Albert, tú estás recogiéndolas, ¿no? Sí, sí, aquí van dejando ya comentarios. No muchos, porque el mercado de Wii U es el que es, pero bueno. Tú, que no les animas bien. Hay 6 millones, Albert, hay 6 millones de usuarios, hombre. Ya es el mercado, es el que no es. Claro, que bueno, a ver si se recupera con este juego, estaría bien. Venga, recoge alguna mientras tanto, a ver qué nos dice la gente, va. Le tiramos, mira, dice el turno nocturno. Al César, lo que es del César. Mario Kart es único. La única competencia que tiene en otros soportes es Sonic en Sega All Star Racing. ¿Tú ves competencia, Mote? ¿Está a la altura? A mí me gusta el Sega, lo que pasa es que sí que es mucho más arcade y el equilibrio ahí sí que está bastante más roto que en el Mario Kart. Yo el Sega lo veo incluso superior en algunos aspectos. Me gusta más las partes que tiene de aviación, digamos, que las de a la Delta del Mario Kart. Dice Samuel Duarte, dice, si Nintendo hace un mal Nintendo Direct, le caen palos una hora. Dice, el genial Direct de Mario Kart 8 ni lo mencionaron. Alberto Payne tiene la duda que comentaba Nacho, bueno, la sentencia de Nacho que tuiteaba aquí. Dice, ¿creéis sinceramente que Mario Kart por sí solo justifica la compra de Wii U? Dice que él sigue siendo escéptico. Pues es que yo no sé qué más quieres de una consola como Wii U de este perfil. O sea, creo que es el exponente de lo que te puede ofrecer una consola Nintendo. Y ahora mismo, tus 1080, aunque bueno, están regalados 720, tus 60 frames por segundo, tu juego que puedes jugarte 4 en local en casa, que puedes jugarte por internet, que vas a tener diversión para rato y que es que da igual con quién juegues, es cachondeo asegurado. O sea, yo una Wii U la quiero para esto. Una consola Nintendo es para lo que es. Hombre, Mario... Tírale, salva. No, iba a decir que Mario Kart 8 es la guinda que faltaba para decir, hostia, ahora te tienes que comprar una Wii U. Porque tienes este juego, tienes el 3D World, tienes el Donkey Kong Country Tropical Freeze, tienes un remake de Zelda, tienes mucho, ahora ya tienes un catálogo base, o sea, te tenía que gustar Nintendo. Está claro que si no te gustan las series de Nintendo no tienes que plantearte la consola. Pero si te gusta Nintendo, la consola ahora mismo tiene lo que puedes esperar de ellos. Yo, si te soy sincero, y aquí mi aportación al tema, hasta me lo he planteado. O sea, sí que es cierto que cuando compramos consolas, pues parece que ya solo buscamos eso, el triple A serio, que si Titanfall, que si Last of Us, que si bla, bla, bla. Y yo, si me pongo a hacer memoria, diría que a pocos juegos he jugado más y me lo he pasado mejor en mi vida que con la saga Mario Kart. Entonces, en ese sentido, es que claro que justifica la compra de una consola porque es un juego que te dará horas y horas en casa con colegas solos, o sea, brutal, la saga Mario Kart. Pero en fin, Castolo dice, la verdad es que Mario Kart podría hacerme comprar una consola para jugarlo. Dice, pero es que es Wii U, está todo el mundo igual, ¿eh? Y comenta a Carlos J. Rodríguez que la reedición de los circuitos antiguos dará la sensación de tener el doble de pistas nuevas. Todo un acierto por esa parte. Sí, lo llevaron ya haciendo desde la entrega de DS. Incluso creo recordar que la de Game Boy Advance tenía los circuitos de Super Nintendo. Creo que sí. Además está muy bien hecho. O sea, hay un remake de uno de Super Nintendo que es espectacular. Y por último, espera, que acaba de llegar, comentario de Samuel Duarte, que dice, Nintendo siempre tiene esa capacidad de, incluso con ventas malas o recibiendo críticas, sacar juegos arte en estado puro. Hombre, es la gran esperanza de Nintendo en venta, sobre todo en Japón, porque el Mario Kart Wii es que vendió un escándalo allí en Japón. A ver si ahora con este nuevo pues remontan. Todo centraros en que esto funciona en base al parque de unidades que hay, ¿eh? Claro, o sea, exacto. Mario Kart, bueno, el anterior vendió el chorro 100.000 que vendió porque 33 había una base instalada de 100 millones de Wii. Pero, macho, ahora, ¿cuántas Wii hay? Siendo benévolos, 7 millones. 6. Bueno, siendo benévolos, he dicho. Pues ahí queda. Creo que el otro día no sé dónde leí un post, no sé en qué foro fue, que decían, siendo Mario Kart 8 uno de los mejores Mario Kart de la historia, y lo pueden confirmar o dementir o valorar salva, qué injusto sería que fuera de los que menos vaya a vender. Y precisamente por el parque de consolas de Wii U. Pero es que eso mismo le va a pasar a Mario 3D World, que venderá menos que Sunshine, Y seguramente el próximo Zelda que salga. Es que el problema es lo que comentas, esto es el parque de usuarios. Albert, ¿algún mensajito más que van llegando o qué? ¿Los tienes ahí pendientes? No, están esperando ya el siguiente debate, que es donde va la carnaza. Venga, pues... Venga, tírale. Eso iba a decir, que con lo que hemos dicho yo creo que va bien, ¿eh? El que no se haya comprado todavía la consola se lo puede plantear después de lo que hemos dicho, o no, dependiendo de cómo vea los juegos de Nintendo, como decía Salva. Oye, tema central de esta semana, ahora sí, ha sido ese anuncio que medio apuntábamos ya al principio, de forma totalmente inesperada, aunque Albert lo apuntase el otro día. Digo, Microsoft ha sorprendido un poco al personal haciendo algo que pensábamos no haría, después de haber apostado tan fuerte por la indisolubilidad, toma ya, de Xbox One, si es difícil, y de Kinect. Al final se han bajado un poco del burro y han dicho, bueno, pues si queremos, ahora vamos a analizar si efectivamente hay algo de esto, pero yo me huelo que sí, si queremos competir como Dios manda con PlayStation 4, vamos a tener que hacer lo que no queríamos y vender la consola sin Kinect, lo que supone, evidentemente, y ahí está el centro del debate y lo que tiene más chicha, supone pensar que la consola no se apoyaba tanto en Kinect como nos habían querido vender. Así que, chicos, te voy a dejar, Nacho, que apuntes tú detalles, pero este es el tema, ¿eh? Me parece que al final los que no nos hemos comprado la consola, entre otras cosas por el precio, pero no solo por eso, ahora empezamos a tener las cosas un pelín más claras, o no sé. Bueno, o los que nos la hemos comprado con Kinect, te cagas en la pensando en una filosofía que estaba anunciada y por la que se apostaba, pues nos quedamos... sin compensación y con un reenfoque, un cambio de perspectiva que, bueno, ha tenido también algunos detractores. Y todo viene de, bueno, la noticia saltó por medio de Phil Spencer, que es el nuevo jefe de la división de Xbox. Él lo enfocaba como la posibilidad de ofrecer más opciones a los fans, ¿no? Anunciaba que a partir de este junio Xbox One se va a poner a la venta sin Kinect, con una reducción de lo que hemos venido diciendo aquí en el programa, ¿no? ¿Por qué valía 399 PlayStation 4 frente a 499 Xbox One? Por Kinect. Estábamos calculando, estimándolo en unos 100 euros y 100 dólares, y es lo que se ha demostrado. Para mí esto es mucho más profundo que 100 euros o 100 dólares. Esto viene a dinamitar una apuesta, una filosofía de futuro que se llevó a cabo, se proyectó con Don Matrick, el anterior jefe de la división de Xbox, y os puedo asegurar que Don Matrick dentro de Microsoft estaba considerado tanto por empleados como por superiores, como por parte de la prensa, como un auténtico visionario, como un transformador, alguien que iba a conseguir que Xbox entrase en la siguiente era, bueno, conectando consola con entretenimiento doméstico, con detección de voz facial y demás, integración de todos estos conceptos y tecnologías que tenía Microsoft desarrolladas en la sala de estar y en los videojuegos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Acordaos, primero nos cargamos la conexión permanente porque resulta que de forma agresiva la gente se muestra como que es reacia a ello, con toda la justicia del mundo. Después nos cargamos también la opción a compartir nuestra biblioteca de juegos, nos cargamos las restricciones de la segunda mano y, por último, nos cargamos el último vestigio de la era Matrix, que era Kinect. ¿Qué queda de Don Matrix? Nada. La herencia de Don Matrix se ha pulverizado de una forma fulminante, sin contemplaciones y paso a paso. Ahora mismo él estará en Zynga, honestamente yo pienso que debe estar, si no llorando una esquina, bastante molesto porque su visión... como digo, es criticable, pero una visión de futuro ha caído por su, como un castillo de naipes, decía Fran en su columna, ¿no? Por lo que es tan duro y crudo como son unas ventas y la diferencia entre ambas consolas en ventas, pues es lo que ha hecho que Microsoft se replantee con esta nueva gente que ha entrado, se replantee la consola tiene que ser rentable, aquí ya basta de meter dinero como pasaba con la primera Xbox a fondo perdido, esperando que, bueno, ya nos posicionaremos, ya ganaremos dinero y especialmente vamos a ir a lo práctico. Es una consola de juegos, no es una visión de futuro. Sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero es una consola de juegos, señores. Y yo le doy mi apoyo y aplaudo que se haya separado. Y solo quería decir que, o sea, el movimiento a nivel de marketing lo entiendo. Necesitan un boost de ventas. Mucha gente se ha quejado del tema de Kinect y lo entiendo perfectamente. Pero... cuando tú dices que Xbox One sin Kinect no tiene sentido y luego resulta que sí que tiene sentido. Correcto. Hace seis meses hemos visto. A ver, Twitter. Espera, Twitter es muy malo, Salva. Y en Twitter, si tú pones un tuit diciendo, bueno, había gente de Microsoft que por redes sociales ha defendido esta postura, ¿no? No, no, no y no, Kinect es indivisible de Xbox One. Y a los seis meses resulta que, oye, bueno, es que lo hemos separado, ¿no? Y alguien con muy mala leche te retuitea, pasa como con los políticos, ¿no? Pues no, eso, pero yo no me refiero a retuitear esto. Nosotros en noticias hemos hecho muchas noticias sobre Microsoft defendiendo que no tiene sentido, ya no hablo de tweets al aire, sino de declaraciones diciendo que no tiene sentido. Cuando tú dices eso y luego lo cambias, y seis meses no me parece un tiempo razonable para cambiar algo que estás diciendo tan categóricamente, lo que estás perdiendo es la confianza también. Y la confianza, cuando ves todo lo que ha pasado, que es lo que has ido repasando tú, Nacho, pues te das cuenta que a base de bandazos, y no llevamos ni un año de generación, no sabes por dónde vamos a ir. Y la gente al final va a pensar, es que si vas a acabar haciendo lo que hacen los otros, pues me voy directamente a los otros. No, a ver, Salva, que yo, a ver, tú estás apostando o estás defendiendo o estás directamente atacando lo que es una crisis de confianza del consumidor que ha apostado inicialmente por una visión, ¿no? Por la de Kinect. Pero no sé, yo lo veo de la forma en la que mucha gente, la mayoría de las personas que se lo compró, pensábamos que Kinect, bueno, era una segunda opción, algo interesante, pero que bueno, que hasta que no saliese algo más enfocado al hardcore gamer, pues ahí iba a estar, ¿no? Comandos de voz, que, bueno, algunos no funcionaban bien, control por movimiento en algunas cositas, pero, oiga, no sé, tan profundo como para una crisis de confianza, para mí fue más grave lo de anunciar una conexión permanente, lo de anunciar que no había segunda mano y retractarse en eso. Para mí eso fue más grave que de lo de Kinect, ¿eh? No, lo que pasa que es lo único que digo es que todo suma. No. Yo lo que digo es que todo suma. No, perdona que te interrumpa, Nacho, pero no. O sea, el problema es cómo tú vendes la consola. Es la clave. O sea, tú vendes la consola diciendo que esta consola es una consola que se vende con Kinect. Y será una decisión, digamos, discutible, que la puedo apoyar o no la puedo apoyar. Pero tú vendes una consola y dices, esto va con Kinect. Y lo convences a todo el mundo. O intentas convencer a todo el mundo. Y hostia, yo me lo creo. Si tú crees en Kinect, yo me lo creo y digo, ostras, que no sea como el primer Kinect que tuvo esos problemas de que solo sirvió para y mal para el juego de baile, ¿entiendes? Digo, bueno, pues a ver qué se le podrá hacer. Bueno, y a lo mejor ahora que hay 3 millones o 6 millones de consolas, pues no pasa nada, ¿vale? No es un drama, pero a lo mejor en un futuro cuando haya más consolas vendidas, pues entonces será otra cosa. Bueno, vale, ostras, pues me lo trago tú, oye, me lo trago. ¿Qué pasa? Que ahora ya no es verdad. Ahí vuelve a pasar lo mismo que pasó con Xbox 360 y el primer Kinect, que el Kinect no va a servir para nada, o sea, para absolutamente nada. ¿Quién va a hacer para Kinect? Porque ya la excusa que había hasta ahora es que toda la gente lo tenía, pero es que ahora ya toda la gente no lo tiene. Habrá gente que lo tenga y, francamente, la mayor parte de la gente no. Y entonces, pues claro, eso es un fallo gordísimo. Es un fallo gordísimo. Yo hubiese bajado la consola a 100 euros de precio, sí, pero hubiese seguido apostando con Kinect. Cada Xbox debería haber tenido un Kinect. Esto es mi forma de pensar. Yo, Sergi, esto lo veo tan sencillo como cuando un equipo de fútbol se gasta, pues no sé, 35 millones de euros en un delantero y juega, no mete goles. Entonces llega otro entrenador y lo sienta en el banquillo y dice, oye, usted, que nos hemos gastado 35 millones de dólares. Ya, pero es que con este tío no íbamos a ganar. Pues yo creo que con Kinect ha pasado lo mismo. Ha pasado lo mismo. Hay otro jefe que ha dicho, con Kinect nos estrellamos, chavales. Con Kinect no, hay que separarlo y hay que apostar por esta línea. Es que al fin y al cabo las empresas se rigen por resultados. Pero es que, Nacho, es una cuestión de decisión estratégica. O sea, poner Kinect o no poner Kinect es una decisión estratégica. Y si tú realmente, mi opinión, crees que puedes echarte para atrás en un momento dado, da igual que sea al principio o al final, casi mejor al final que al principio, pero bueno, si crees, ante la duda, no puedes tirar esta decisión para adelante. No puedes hacerlo. Pero es que yo creo. Pero es que la batalla de las consolas es una batalla de largo recorrido. Y se supone que posiblemente esta generación pues nos vaya a durar otra vez casi 10 años. Entonces, si tú más o menos veías que con esa propuesta la cosa, bueno, ibas justita, ibas un poco atrás y tal, podías intentar remontarlo a medio plazo, pues te quedas con el de esto. Cuando tú ves que te la estás pegando en seis meses, cuando tú ves que se te hunde una inversión que tienes prevista sacar beneficio a largo plazo, cuando ves que no llega ni a medio con esta estrategia, agacha la cabeza, asumes el error y tienes que rectificar, porque insisto, es que esto no es un móvil que el año que viene saco otro. Es que esta máquina tiene que estar aquí, por lo menos, pues eso, de 5 a 10 años. Entonces, yo creo que los que más cabreados estarán por tener tenido que tomar esta decisión son la propia Microsoft, pero es que se han visto en la necesidad de hacerlo, porque si no se les hundía el barco. Pero, y ahora decido a Salva, que está el hombre a punto de irse, digo, no os olvidéis de una cosa, en Microsoft le ha arrancado el miembro, entendedlo bien, a One, y dice, no, pero es que sigue siendo importante. Esto lo siguen diciendo, o sea, no la venden si queremos, claro. Sin Kinect. Dice que no la uses como que, por favor, haga usted el favor de no usarlo como pisapapeles. Nos haría especial ilusión que siguiese estando encima de la tele o debajo, donde quiera que sea, pero por favor, no lo tires. ¿Qué te van a decir? ¿Me permitís decir? Y supongo que aquí ya encarrilamos con lo que viene a partir de ahora. Os digo una cosa, tan criticable es este cambio de rumbo y todo lo que tú quieras, muy criticable el cambio, pero yo te digo, a mí particularmente ahora, con esta nueva propuesta... Ahora cuando te apetece. Y por catálogo, te digo que a mí, a día de hoy, a día del día 9 de junio, la consola más atractiva de la nueva generación para mí es Xbox One. Así de claro te lo digo. Y yo es que no iba a comprarla ni por asomo con Kinect a ese precio. Pero al precio a partir de ahora, sin Kinect y con el catálogo que ya tiene, lo siento, pero es que se ha convertido desde hoy en la consola más atractiva. Salva, nada, te dejamos a lo que quieras apostillar alguna cosita, que tienes faena por ahí. No, nada. Solo eso. Yo entiendo que no están vendiendo tanto, sobre todo porque por el precio, los 500 euros, entiendo que se encarece con Kinect, pero en seis meses es que no se ha podido demostrar si Kinect vale o no vale. Y no voy a defender yo ahora el aparato, pero tampoco han tenido tiempo de demostrar si mete goles o no el delantero. Correcto, correcto. Ahí está, hay que ganar dinero. Xbox tiene que ser rentable, y más aún después de los rumores que está habiendo de que esto se va a escindir, que se podría vender. Incluso Bill Gates ha dicho, bueno, si el nuevo CEO de Microsoft considera que la división de entretenimiento con Xbox debe venderse, él sabrá, ¿no? Ojo. Es el Kinect es el Alexis de Microsoft. Ah, ahí está, eso es lo acabo de tuitear. Me refería a Alexis Sánchez. Pues le han dicho, dice Baltasar, Albert, dice... Muy acertada la comparativa, Nacho. Sí. De Kinect con Benzema. No, era Alexis Sánchez. Era Alexis, sí. Venga, hasta luego, Salva. Aquí... Un abrazo. Venga, Salva, dale duro aquello, Aquí lo único que ha pasado es que Microsoft se ha bajado de su nube y nunca mejor dicho, vamos, porque con Kinect en Xbox 360 vendieron una barbaridad, porque la verdad sea dicha, vendieron bastante. Todos estos jueguecillos que lanzaron, el Kinect Sport y todos los demás, también vendieron bastante, y con Xbox One, pues, creían que iban a poder seguir en la línea y iban a poder hacer lo que ellos quisieran. Y vamos, ha pasado pues lo mismo que le ha pasado a Nintendo con su Wii y el salto a la Wii U, ¿no? Los usuarios le han dicho que no querían Kinect, y recordad que otra de las decisiones que tomaron antes de sacar la consola era lo de quitar la obligación de tener Kinect siempre conectado, que eso también iba a estar ahí y lo quitaron, y ahora han quitado esto también. Van a quitar Kinect porque venden un poco las consolas, y también porque han visto las ventas, por ejemplo, de Kinect por Rivals, que no han sido, vamos, que han sido un desastre, no han sido ni mucho menos las que fueron 360. También por eso ha habido tanto despido en Rare, y vamos, si es que han visto que Kinect no funciona, algo que ya sabíamos nosotros desde que se anunció. Pero bueno, más vale tarde que nunca, oye. Enrique, dale caña ahí. A ver, un poco por apuntar, porque la verdad es que ya lo habéis repasado todo bastante. Lo primero, como habéis dicho, la consola 399 me parece un precio absolutamente competitivo, y sobre todo un precio que se equipara a la competencia PS4. Vamos a tener las dos en el arranque del verano pues a la misma cantidad. Y yo creo que ahora la batalla no va a estar tanto en los periféricos, porque de hecho Sony se ha sorprendido con las buenas ventas que se ha sacado con su cámara, sino con los packs que comiencen a ofrecer con juegos. Y yo creo que ahí Microsoft ya ha demostrado que puede tener algo de ventaja relativa con respecto a lo que haga Sony. Por otra parte, hay un poco de confrontación de opiniones en cuanto a estudios, porque bueno, algunos sí que están diciendo que ven positivo esto de que se retire el Kinect, porque va a ampliar un poco el público objetivo de la consola y demás. Pero otros como Harmonix, que estaban trabajando en juegos con Fantasia y demás, que funcionan de forma exclusiva y pensados por y para Kinect, ahora pues casi que tienen, no un problema, pero sí un hándicap ahí de decir, bueno, pues ahora va a haber consolas a partir de ahora que se vendan sin la cámara. Y por otra parte, Microsoft ha dicho, no ha detallado todavía cuánto va a costar Kinect por separado, sí que lo va, sí ha confirmado que lo van a empezar a vender a finales de año. Entonces yo me esperaría un poco a ver cómo, pues cómo encara Microsoft esta segunda etapa con Kinect. Como se ha comentado, no se ha demostrado todavía si la cámara mete goles o no, habrá que esperar. Pero bueno, yo creo que ahora las cosas se van a calmar un poco, la consola seguramente comienza a vender más, sobre todo en territorio europeo, donde tenía un poco de más lagunas que en Estados Unidos. Y bueno, a mí me sorprende mucho que, como hemos dicho, One o Microsoft en este caso, esté realizando tantos anuncios previos a la E3, quizás sea porque tienen alguna sorpresa mayúscula para la feria angelina, no sé cómo lo veis. Oye, yo quiero decir una cosa, ahora si queréis contestamos a lo que plantea Enrique, pero hay mucha gente, mucho usuario, ¿no? Sobre todo, y gente que apoya a Microsoft tradicionalmente y a las Xbox, que está contenta en el fondo y defiende el que hayan reculado, pues bueno, que rectificar es de sabio, todo lo que tú quieras, que nos han escuchado y tal. Y yo me planteo en qué medida esto que se ha producido ahora y lo que se produjo antes del lanzamiento de la consola, aquello de los juegos de segunda mano y toda la pesca, tiene que ver con las quejas de los usuarios y en qué medida tiene que ver con Sony directamente, que no estamos hablando mucho de forma explícita de PlayStation 4, la hemos mencionado muy de pasada, pero me da la impresión de que quizá tenga más que ver con la lógica comercial que tiene vender la consola a bajo precio, evidentemente, y la brecha, como tú dices, que se ha abierto en parque de consolas vendidas, que con la pataleta de los usuarios que estaban disconformes, usuarios que han comprado la consola o que la podían haber comprado por todas las medidas, digamos, incorrectas que se han tomado o no se han llegado a tomar antes y ahora seis meses después. Es que yo creo que hay más de Sony y PlayStation 4 que de usuarios a los que se les escucha y se les atiende sus peticiones o críticas. Yo no, es que nadie dice nada. Ah, muy bien. No, yo no he entendido la política de Don Matrix, no la entendí desde el principio. Y vamos, la que hizo Sony, pues me parecía mucho más, digamos, mucho más acertada. Y vamos, tanto su política de estar siempre conectado como la de Kinect, sí o sí. Ya lo dijimos también en el E3, creo que se lo... Recuerdo que se lo escuché decir a Frank cuando todavía no sabíamos ni el precio de que va a tener Xbox One y ya dijo Frank, pues va a costar 100 euros más que PS4 por Kinect. Y efectivamente así fue. Es que todo el mundo se daba cuenta de que Kinect ahí no pintaba nada y es algo que no sé cómo han tardado tanto tiempo en darse cuenta a ellos cuando tanto los usuarios como la competencia lo sabían desde un principio. Venga, Albert, como nosotros ya hemos apuntado un poco lo que nos parece a todos, la gente está ahí muy activa participando en Twitter. Sí, para este programa vamos a inaugurar una sección que es los comentarios respecto a la eliminación de Kinect, que me va a durar, pues eso, 20 minutos, porque hay chorrocientos mil mensajes. Y a ver, voy a leer los máximos posibles. Mira, Fanboyicao, desde que tengo la One, el Kinect está en la caja, no sirve para nada y no servirá para nada. Otto Trasto más. El Puma Metalero dice, con lo lento que va el catálogo de Play 4 y que, con respecto de Nacho, no me compro la Wii U por Mario Kart, la One ahora apetece. Pedro del Pozo, 150 euros pagué por Kinect 360 y solo por juegos como Dance Central merece la pena, pero si no desarrollan, se queda en nada. Marfer Randiz, Kinect tenía que estar incluido siempre, ahora nadie comprará la versión completa, la gente aún no sabe el potencial que tiene. Castolo, ni los usuarios, ni los inversores, ni los early adopters, ni Microsoft. Los que estarán más cabreados con esto son los de la NSA. El Trueno Nocturno dice, si Microsoft fuera realmente cabezona, el interfaz de Xbox sería a base del clip de Office y Microsoft Bob. También comentaba el Tuno que es más grave quitar Kinect que lo de la conexión permanente desde el momento en el que este cambio se hace ya con consolas vendidas. Alberto Payne, con el mando tan perfectísimo que tiene One, ¿por qué se empeñan en que juguemos con Kinect? Y James, creo que la supuesta liberación de potencia... No, ¿creéis que la supuesta liberación de potencia que podría ser utilizada para los juegos ha sido importante a la hora de decidir? ¿Vosotros qué creéis? Hombre, se han lanzado juegos que no necesitaban Kinect, ¿no? O sea que yo no lo veo tan claro. Sobre todo también teniendo en cuenta que ya lo que ya dije antes, Xbox One, pues no hace falta que le conectes Kinect para que funcione de ninguna manera. Así que esa potencia extra se supone que ya se podía haber usado antes. Barreiro dice, que 6 meses no es tiempo para quitar lo que decías que era parte esencial de la experiencia. Correcto. A mí no se me quita la sensación de estafa. ¿Me mote? Fanboycao también dice, han perdido el rumbo, dan bandazos y van a rebufo de Play 4. Los estudios van a pasar de Kinect, ya solo sea por las ventajas de RAM. A colación de esto de la potencia extra, ¿no? Que se podía liberar a partir de ahora. Castro dice, por cierto, he visto que la versión de One con Kinect se dejaría de vender. Ojo que igual te venden el Kinect por más de 100 euros. Ojo. Perdón, una cosa que es que no sé, que también había valía la pena mencionarlo. Es la primera vez, a lo mejor, que yo lo puse el otro día en Twitter, me alegro de no comprar una consola sí. de salida. Sí. ¿No? Yo es una lección que aprendí con Vita. ¿Y con PSP qué? Joder, no le he dado yo, no, yo a con PSP. PSP. Yo con PSP. Uy. No, porque pude tener ese magnífico juego, el de... El Acid. El Acid, entonces pues no. Pues... Robert R7, lo de Kinect se veía de lejos. Hay que ser sabios y rectificar. No puedes imponer algo a millones de consumidores. Pedro del Pozo dice también que ganas de comprar un Xbox One aumentando. Aquí uno que ha sido siempre de 360 y PC. Alberto Payne, nos han querido meter Kinect de todas las formas posibles. Y está claro que el cacharrito no funciona. Esto tenía que pasar. ¿Quién se le está colando ahí? Por favor. ¿Quién se le está colando ahí? Castolo, duda que creo que resolvías tú, Nacho, al principio. ¿Habrá alguna compensación a los que tragaron Kinect? ¿El dinero de esa gente podría ser una experiencia premium para Microsoft? ¿Tú crees que habrá alguna compensación? Más es que no. Además, ya lo ha dicho Microsoft, creo. No, pero es raro, porque ¿os acordáis cuando Microsoft bajó de precio la primera Xbox, que la bajó muy pronto, que regaló, si no recuerdo mal, 2 juegos, ¿no? ¿Regaló? Sí. Sí. No, quiero decir, yo fui uno de los beneficiados de ese momento y quiero decir, entraría dentro de lo que es la política de Microsoft. Igual con el cambio este de responsabilidades, la parte alta pues también cambia este tipo de política. Mira, Mote, hablando de parte alta, dice el Tuno que siendo quien es el nuevo jefe de Microsoft y conociendo su humor a la nube, le veo cargándose el hardware en favor del streaming. Daclais, ahora me gustaría ver la excusa oficial que pone Microsoft para justificar que quiten la cámara. Roberto Gómez, eso de que la potencia de Xbox aumentaría sin Kinect, ¿hasta qué punto es real? ¿Se mejoraría si el tema resolución y frame rate? Ahí, a ver, lo comentamos con Fer en uno de los debates, que Kinect consumía alrededor de un 10% de recursos cuando está, bueno, conectado, digamos, fijos de la CPU cuando está funcionando. Entonces, pues si se quita, pues oye, pues un 10% extra, ¿no? Bueno, está bien tenerlo. James, rectificar es de sabios. Ojalá que otras compañías tomen ejemplo y aprendan a recular. De sabios o de gente que depende de resultados, como sí. es el caso. Sí. Fangamer, Microsoft nos quería hacer creer que era necesario el Kinect, pero lo que pasó fue que pocos le creyeron. ¿Verdad? Es que nadie se creía que eso era imprescindible. Y por último, joder, Dani RP. A mí me parece un paso atrás. Si has apostado por ello, tira hasta el final. Pero ahora nadie va a desarrollar para Kinect. Así que bueno, en general la gente pues cabrea, ¿no? Con el que lo quiten 6 meses después. Ahora es cuando llega Sony y anuncia, yo que sé, que le baja 100 euros más a la consola o que mete no sé qué en el pack. O que regala, a ver qué quita ahora Microsoft. A ver qué quita ahora. Que regala ella a Kinect. Exactamente. Correcto. Bueno, sí, bastante soliviantado el personal. Tiene sentido, yo creo que más que aquellos que lo apoyan, ¿no? No tiene tampoco mucho sentido. Bueno, otro anuncio que se ha hecho estos días antes de que llegue el E3. Cosa que, como decíamos, está dejando por lo menos la presentación de Microsoft un poco temblando. Halo 5, del que ya teníamos más o menos algo medio visto, muy poquito, el año pasado con aquel tráiler breve del que se hicieron tantos memes y tal, pues por fin acaba de confirmarse ese Halo 5 Guardians, que va a ser la quinta entrega numerada de la saga del jefe maestro y que va a estar desarrollada o de la que se va a ocupar 343 Industries, después de Halo 4. Nada, ¿qué decimos al respecto? ¿Hay buena percepción de lo que hizo esta gente y de lo que puede hacer con el quinto episodio o qué? Si es que no han dicho nada. O sea, estábamos el... Poca cosa, sí. No, estábamos el viernes viendo la primera nota de prensa que había salido de 343 y de Microsoft, algunas entrevistas Q&A que se habían ofrecido, y es que no se dice nada más que 343 está apuntando para ofrecer lo máximo con este Halo 5 Guardians, que en teoría ellos dicen que apuntan a 1080p, a 60 frames por segundo, algo que creo que ya va siendo hora, amigos, que estandaricemos, ya que, bueno, después de que Forza, que llega de un estudio in-house como, bueno, pues como ha sido el caso, que se mantenga. Y poco más, que también se ha visto que en el arte de portada está el jefe maestro, sabemos que continúa con la segunda trilogía del jefe maestro, y que el personaje que sale es, o sea, el Spartan que le acompaña es nuevo en la saga y que no es Cortana con la IA cargada, ¿no? Entonces, poco más, o sea, es que no se ha visto más que ese arte y un poco la confirmación del nombre oficial, que es Halo 5 Guardians, y que sale en 2015, que si todo va como manda la tradición, debería de ser noviembre, septiembre, octubre, noviembre del año en curso, ¿no? Que es cuando han salido todos los Halo, aunque yo no descartaría que fuera antes. No sé, yo no lo descartaría. Nacho, ¿esto se ha anunciado así por gusto igual que lo otro, por necesidad, o ha habido filtración alguna historia? Quiero decir, no, no se ha filtrado. O sea, que no han querido filtrado. Hacerlo así, ¿no? Sí, sí, de hecho a mí me pilló de susto. O sea, yo no me lo esperaba en ningún momento. O sea, yo cuando lo vi entrar, tampoco me lo expliqué, porque no sé qué razón ha empujado a Microsoft a hacer tanto anuncio de golpe. Esto lo podía haber guardado para L3 junto con un tráiler presentando a este segundo personaje, fecha de lanzamiento, eso, cinemático abriendo su conferencia, y te digo yo que es algo que arrancas a un nivel muy, muy fuerte, ¿no? Vale, que lo que hemos dicho, lo que han adelantado han sido datos muy, muy concretos, pero es que yo creo que esto refuerza el mensaje de querer utilizar este pre-3 para copar atención mediática, que es cierto que los medios estamos necesitados de historias porque no salen juegos para esta generación y estamos muy, muy, muy, muy, muy con lo puesto, y que también la idea de, oye, Xbox One, consola de juegos, no de Nike Plus ni de Kinect Sport Rivals. ¿Puede haber relación entre esto y lo que hemos hablado justo hace un segundo, tío? O sea, que digan, bueno, después del el palo un poco que se ha llevado el personal, les metemos aquí un Halo 5, todos están contentos y como no hemos dicho nada, pues satisfechos, y en el E3, pum, soltamos el tráiler, que es cuando realmente va a tener más trascendencia. Yo es que pienso que Microsoft lleva unos meses trazando una estrategia ya de producto hardcore. O sea, creo que Halo es la piedra angular, por definición, pero yo creo que Rare está haciendo algo hardcore ahora mismo. O sea, no, yo espero que sea un Battletoads, como puede ser, se decía por ahí que también iba a haber algo de Perfect Dark, que está, bueno, desde 360 que no, con esa precuela que no sale. Y también apuesto por todos los rumores que hay que va a recibir la consola un nuevo Forza Horizon, un Forza Horizon 2, ¿no? El primero funcionó muy bien y no veo descabellado que también se lance. Y después habrá sorpresas, seguro. Bueno, veremos también mucho más de los títulos que están anunciados, como Quantum Break, que están en el limbo. Y también apostaría por una segunda temporada de Killer Instinct. Así que, no sé, creo que esta estrategia de hardcore está bien trazada y en buen momento para ir alimentando poquito a poco. Lo que yo te diga, ¿no? Nacho, después del E3, la consola favorita. Bueno, hace falta mucho más que esto, para que sea la favorita. Play 4 está muy bien posicionada, tiene, lo que decía Salva, tiene su confianza del consumidor intacta. Sí. Ahora mismo, sí. Con todo lo que ha caído en el lado de Xboxer, yo te digo, y si no, pregúntalo en Twitter, que todos los Sonyers y compradores que apostaron por una Play 4 están sacando más pecho que Arnold después de un lunes de press de banca. Sí, pero esto de las afinidades, vamos, PlayStation 3 la cagó mucho al principio y el público Sonyer fue ahí firme, ¿no? Sí que hubo un cierto cambio de tendencia, pero estuvo ahí, ¿no? Yo pienso que el mercado de Xbox seguirá más o menos igual, lo único que esta gente extra a la que quería alcanzar Microsoft no va a llegar. Entonces, a mí no, fíjate, yo no soy ejecutivo de Microsoft, desde luego, pero a mí no me da miedo una Xbox One con 50. No me da miedo para los números de Halo, por decirte algo. No me da miedo para los números de Titanfall. Me da miedo para todo lo demás, ¿no? Para los juegos de digamos, de extra, ¿no? Entonces yo creo que el público de Microsoft va a seguir fiel a pesar de esto, Nacho. Creo que vamos a ver una cosa extraña ahí. O sea, por pues tendría... que le... No, porque si el público... Tendría que estar comprando la consola a más velocidad de la que lo está haciendo. Bueno, sabes que fíjate que peor que PlayStation al inicio de PlayStation 3 no se puede hacer, o difícilmente se puede hacer. Pero Sony, sí, Sony sí, tiene... Sí. Tened en cuenta que Sony tiene una ventaja con respecto a Microsoft, que Sony tiene el mercado japonés, algo que Microsoft no ha tenido ni parece que tendrá nunca. O sea que yo creo que han saltado todas las alarmas en Microsoft cuando han visto esa desventaja en Europa, y también han visto que en Estados Unidos, que es su mercado fuerte, no vendida pues todo lo que ellos tenían planeado. Y estando ahí Sony en Japón, que siempre puede contar con Japón para seguir tomando ventaja, pues ahí está claro que Microsoft la ha visto venir, y de ahí ha venido todo este torrente de información que estamos sacando ahora, ¿no? Y aunque no se esté hablando ahora por Halo 5, no se está hablando mucho de ese remake de Halo 2, pero ¿vosotros qué creéis? ¿Al final saldrá a final de año o no lo veremos? Totalmente, noviembre del tirón. Además, ya dijo Microsoft que en 2014 vamos a tener algo de Halo, así que está más que cantado. ¿2014? Sí. Halo 5 Guardians está Halo 5 anunciado 2015. Para 2015. Halo 2 Anniversary 2014. Eso sí. ¿Creéis que todavía habrá alguna cosa más o que con esto ya cierran un poco la persiana, Nacho? Hombre, lo de Anniversary ya lleva tiempo dando vueltas por ahí. A ver con qué sorprenden en el E3. Yo supongo que todavía tendrán que tener alguna app guardado en la manga, ¿no? Porque si ya van a salir con todo ya dicho, ¿no? Aunque, hombre, claro, han mostrado a los 5, han mostrado solo una portada. Sabemos que habrá un nuevo Spartan, pero no sabemos nada más. Ahora en el E3 te montan ya tu tráiler, incluso alguna demo jugable, y pues sí, ahí ya puedes pegarla bien fuerte. ¿Demo jugable de Halo 5, dices? Pues sí, algo podrían montar para el E3, digo yo. Vamos, si ya está visto que va a ser su título abanderado, tendrán que darle bien al asunto. Pues está bien pensar en todo lo que estamos diciendo y que las otras, sobre todo Sony, ¿no?, que es a la que todo esto le puede afectar más directamente, no diga nada. O sea, ellos están, como decíamos antes, muy tranquilos. La confianza del jugador y del usuario, como comentabais, está intacta y no van a hacer ningún anuncio. Me da la sensación, igual todavía nos sorprenden, de estas características antes del E3, porque tampoco parece necesitarlo. Lo cual habla mucho también de la situación que hay ahora mismo en las dos casas, ¿no? Un poco. A ver, Albert, ¿hay algún mensaje? No hay muchos, pero sí que han llegado, así que dales voz. Hay mensajes. Mira, decía Daclay, dice, a este paso no hace falta que Microsoft haga ninguna conferencia, ya lo están soltando todo antes de empezar. Fanboyicao decía, ¿soy el único que ve el parecido escandaloso del nuevo personaje con Samus Aran? Es una tía fijo, no hay más que ver la armadura. Yo creo que es una tía también. También sí, tiene traje, esa silueta. Esa silueta la delata. Sí, yo creo que por la forma de los hombros y está más estilizada en cintura. Y bueno, lleva este peto que es, bueno, más subido hacia arriba, ¿no? Tiene pinta de personaje femenino. Ojo con eso, que va con sorpresa también, ¿eh? Cuidado. Sí, Gator. Es Raiden. A ver, ¿dónde iba? Alberto Payne. Yo quiero pensar que si anuncian un Halo ahora es porque tienen bastantes cosas que anunciar en el E3. Si no, no se explica. Pedro del Pozo dice, y señores, con esto Microsoft se lo lleva de calle. Halo, Gears, Forza, mucho mejor que Killzone, God of War y Gran Turismo. Y por último... Y Remedy, oye, Remedy con Quantum Break. A ver si ya muestran algo más. Dice Zanuski, dice, bueno, y luego vendrá Sony con God of War... God of War 4, Gemini Sword 2 y ahora, el E3 para ellos. El turno van llegando algunos, ¿eh? Ahí sí, van llegando, es que van llegando aquí en tiempo real, tío. O sea, que tengo que adaptarme, mi labor. Castoro dice, la gente de Sony está tranquila porque saben que es una apuesta mirando al futuro. Solo hay que ver cómo acabaron Play 3 y 360. El turno nocturno. Microsoft tiene bastantes cosas para E3, como para que merezca la pena hablar de Halo 5. El hype se cocina a fuego lento. Barreiro, esta pregunta la guardo ahora para el Retropod. Esta me gusta lo que has preguntado, pero la guardo. Venga, pues resérvatela, porque esta semana, como nos hemos centrado bastante en el debate, había bastantes temas, tres con sustancia. Nos saltamos el micro abierto, somos muy poquitos además, con lo cual habría sido muy simbólico, y nos vamos directamente al Retro Podcast. Retro Podcast. Y le vas dando, si quieres, brío a esa y a las demás. Pues a ver, venga, va. Empiezo con la de Barreiro, que acaba de mandarla ahora. Joder, con prioridad y todo, macho. Esto de estar en directo escuchándolos tiene sus ventajas. Priority. Claro, priority. Priority email, lo que me mandará el Nvidia Shield a mí. 4 días. Barreiro, hablando de E3, dice que hay rumores a que apuntan un Castlevania Symphony of the Night 2. ¿Crees falso. Que es cierto? Faque. ¡Mentira! ¿Imposible? Konami ya dijo que con la saga no iba a ir por ese camino, o sea que no íbamos a ver más entregas, digamos, de tono más clásico, así que un Symphony of the Night 2, y vamos, además, habiéndose ido también quien se ha ido de la compañía, pues no lo veo. Correcto, Koji Igarashi se fue de Konami, y de hecho David Cox fue quien dijo que la serie no volvería a las 2D, sino que se quedaría en 3D. Además dijo aquella célebre frase de Pujol, que dijo, esto hoy no toca. Pregunta Cristian a través de Twitter, que si Watch Dogs vendrá doblado al castellano. Diría que sí. Ubi sí le suele dar caña, y bien, además. Sí. También preguntaba por Twitter a Daniel Sánchez, dice, pregunta del millón. Esto ya es más que, bueno, jugar a ser un poco Rappel, ¿creéis que se pegará la... Joder, imagínate que cenizo, Dani. ¿Se pegará la castaña definitivamente el Pro Evolution este año? Dice, ¿y por qué ya no sacan versiones para todas las consolas? ¿Sabéis algo del nuevo Pro? Creo que el otro día salió por ahí alguna tienda que ya le estaba poniendo precio. Pero bueno, sabemos que está como estaba, ¿no? Están usando el Fox Engine y... a ver, ¿sabéis también que Shingo Sivas, que ha sido el director de la saga de toda la vida, en el último Pro Evolution ya no estaba, ni en el anterior estaba un poco a medias? Eso quiere decir que quizás estén con el de la generación actual, y que sería un buen momento para anunciarlo. Lo que pasa es que, como van tan justos en Konami, que ahora mismo es simplemente Metal Gear Solid, y es así de triste, ¿no? Castlevania no ha cumplido expectativas, los dos Shadow 2. Ni tanto a nivel de crítica como a nivel de ventas. Silent Hill Lost Somewhere, perdida la saga ahora mismo, a ver a quién se la dan. Y su otro baluarte, pues ahí lo veis, Pro Evolution, de capa caída, y vendiendo cada año menos, y estando en unas ventas residuales con un monopolio prácticamente de FIFA. Entonces, no lo sé, debería saltar ya. Y Nacho, sabemos y que Metal este año, Gear por fin, vendiendo sí. Demo a 30 euros. Eso aparte digo, que este año sí que va a retomar el espíritu Pro, por fin, lo llevan diciendo 7, pero sí, por fin va a retomar el espíritu. No lo sé, yo si lo coge Shivas y con el Fox Engine, que tiene muchas posibilidades, especialmente la nueva generación, pues igual puede salir algo bueno, pero es que estos amigos, es así, es tan simple como que un buen motor que te cuesta 30 millones de euros, pues luego, ¿qué te hace? Pues te hace que durante 7 años tengas un juego tan bueno como FIFA. Y esto Konami no lo ha concebido así, ha tenido una política de exprimir el motor anterior, parchearlo, reparchearlo, o no ha podido, intentar o que no la ha gente, podido, pues oiga, que no se note mucho, y al final pues les ha estallado. Sería sano, de todas formas, que esto cuajase, Nacho, porque yo creo que para la gente que le gusta el mundo del fútbol, tener más de una opción no estaría mal tampoco. Ya, pero el Fox Engine yo creo que no está hecho para... O sea, no está hecho para títulos deportivos, o sea, no lo sé, lo veo más para un Metal Gear que está concebido ahí, con sus animaciones, bueno, con todo el potencial que tiene para rostros y expresiones, que es fotorrealista, pero no sé si para el tema de físicas, lo que se requiere para un juego de fútbol, impactos y demás, no sé si eso es su punto fuerte. Desde luego tendrían que programar algo a módulos a esos niveles, y no sé si Konami tiene dinero. Claro, es que el motor se lo han hecho a quien se lo han hecho, ¿no? Y al final, pues, el motor se lo ha hecho Juan Palomo, o sea, se lo ha hecho él. Tiene igual, ya está. Kojima ha dicho, yo me lo guiso, yo me lo como, ya está. Pregunta, ya en el foro, en el libro de la semana pasada, de Matrix MGC, que dice, ¿creéis que saldrá en Play 4 y Xbox One algún juego con resolución 4K? Sí, eso no lo verán otro. Le chiste. 16K. Vamos a meter. No hay problema. 16K, pero de las del Spectrum. Vas a ver. Ay, ahora las da. Ay, Dios. Esto solo es viable en PC. De hecho, el otro día vi un ofertón. Bueno, a ver, siento la cuña publicitaria, pero creo que fue en MediaMark. Por Facebook, una oferta que venía una gráfica de esta super pepino, último modelo, un Nvidia GTX, no sé qué, con un monitor 4K. Y ahora mismo el gaming en 4K es posible con PC. Sí, es posible. O sea, hay juegos, mira, de hecho el otro día lo hablamos con Salva, Dark Souls 2 te permite. Titanfall. Titan también, te permiten subirlo a resoluciones la que te dé la gana. Mira si te caben cuatro, si te caben minas en 4K. De todas formas, exacto, píxel por mina. Yo, de verdad, creo que hay una. Diría últimamente con el tema de resoluciones. A ver, una cosa. Recordad que una cosa es la resolución y la otra es el apartado gráfico. Y quiero decirte con esto: si tú en una pantalla metes un cuadrado rojo de 4.000 píxeles por cada lado, ojo, eso está en 4K, pero de gráficos es una mierda. Está más, está más. Albert, 4.000 píxeles por cada lado son, bueno, 16. Lo que quiere decir Albert es que una tía o un tío muy feos, por muy de cerca que los veas, siguen siendo sí, muy feos. Claro. Lo verás más feos a más definición, pero siguen siendo feos. Lo verás más detallado, más la feos, esa, ¿no? Incluso, ¿no? Y yo la experiencia que tengo es de ir sin gafas. Prefiero ir sin gafas por el mundo, mira. Pregunta, Guardiola. Dice, yo siempre he sido jugador de PvP y el que más me ha llenado ha sido Guild Wars. Desde entonces he estado buscando otro juego, pero no he encontrado nada de corte similar y actual. Lo que busco es un PvP competitivo de equipos pequeños y equilibrado. Dice que ha probado todos los MOBAs, WoW, Guild Wars y no terminan de enganchar. ¿Alguna recomendación? Yo tengo que decirte, dices que lo has probado. Yo no sé si todo el tiempo que requiere. Pero es que si me hablas de PvP, equipos pequeños y equilibrado, un MOBA. Es que es el PvP de hoy en día. No creo que encuentres... Un Smite, un... Da igual, sí, llámalo Dota. Smite, llámalo LOL, llámalo Dota, llámalo Infinity Crisis, llámalo Downgate, pero yo creo que, Mote, en todos estos años, ¿tú has visto algún género cuyo PvP competitivo esté más equilibrado que en un MOBA, más allá de los shooters? Es que si sales de las arenas del WoW, que es lo último que... Bueno, mucha gente de las que pero juega a los está, MOBA... está descuidado. Sí, sí, sí, pero mucha gente descuidado. De las que juega hoy a los MOBA sale de las arenas, incluso museos profesionales. Sales de ahí y no te gustan los MOBA, sales de Guild Wars y no te gusta Guild Wars 2... Oh, uf. Claro, es que lo que igual lo que tú pides no lo tenemos. Sí, pues sí, yo creo que no lo tenemos. Ya te digo, y hoy en día las arenas en los MMOs, en Guild Wars aún se mantiene un poco de equilibrio, pero es que olvídate de arenas ni en WoW, ni en Star Wars The Old Republic, o sea, eso ya está descuidado en lo que competitivo se refiere. A ver, siguiente pregunta, Kusha 1 dice, ¿sabéis si va a salir finalmente Plantas vs. Zombies 2 para PC? Sí, ya sé que es muy casual, pero el primero me divirtió mucho. No. A ver, debería terminar saliendo, lo que pasa que Apple se sacó ahí una exclusividad temporal un tanto extraña con EA para sacarlo primero en dispositivos de los suyos, en iPhone y en iPad, y creo que juraría que ya está también para Google Play en Android. Yo creo que terminará saliendo en PC, pero bueno, no hay fecha. Bueno, a WWE pregunta, y aquí ojo Nacho, que viene documentado, ¿eh? Saludos a todos los miembros del Medipodcast. Ahora con el lanzamiento de Mario Kart 8, desde el punto de vista de las exclusividades y si nos atenemos a la nota media de los juegos, por lo menos en MediStation, ¿consideráis a Wii U actualmente como la mejor consola de la actualidad? Sé que en cantidad cojea, pero hago referencia a la calidad de sus títulos exclusivos. Yo, Nacho, una pequeña apunte. Os acordaréis de GameCube, seguramente, una consola de Nintendo, que tenía probablemente 25 o 30 juegos buenísimos. No te estoy hablando de juegos mediocres, ¿eh?, o juegos de relleno, no. Tenía 25 o 30 juegos buenísimos, pero tenía 25 o 30 juegos, basta. Sí. Entonces, ¿es GameCube la mejor consola de la historia? Hombre, no sé, es mucho decir, ¿no? Porque Wii lo mismo. Yo y la 64... GameCube, cito GameCube porque tiene más delito, porque el parque de consolas era muchísimo menor, ¿verdad? Que era una quinta parte de lo que tenía Wii, ¿no? Entonces, claro, si tú juzgas, si tú vas a comprarte 25 juegos en una consola, cómprate GameCube hoy. ¿no? Porque jugarás a unos juegos buenísimos. Cómprate, si vas a jugar a muy pocos juegos a una consola, ¿por qué no Wii U? Ahora, si lo que tú buscas, si tú lo que te vas a poner en la vida van a ser cuatro tejanos y cuatro camisetas, pues a lo mejor que está bien, ¿no? Pero si buscas fondo de armario, si buscas algo más que ponerte todos los días, no solamente esos juegos que no cabe duda que serán buenísimos en lo que tú quieras, claro, entonces, ¿quién tiene mejor armario? ¿El que tiene cuatro prendas de ropa que son muy buenas, ¿no? Que son Dolce y Gabbana, que son Gucci, que son lo que quieras, o el tío que tiene un armario lleno de ropa que también hay muy buena, pero también hay de otras marcas y de otras calidades? No sé, yo creo que juzgar solamente porque la nota media de una consola que tiene muy pocos juegos realmente es así, y decir que es la mejor de la historia Es que o del momento, creo que es un error. Es mi opinión, ¿eh? es lo que dices tú, Mote. Yo te lo comparo con 64. O sea, era muy fácil escoger al azar un juego de 64 y que te tocara uno bueno, y era muy difícil escoger un juego del azar de 64 y que no lo tuvieras ya. Entonces, ese es el problema. Bueno, Claro, el caso de Wii era muy difícil de escoger al azar porque había tropecientos mil millones de juegos que eran un truño. De hecho, Wii creo que tiene la peor nota media de toda la historia, ¿no? ¿Es Wii la peor consola de la historia? Pues no, aunque tenga la Sí. peor nota media de. No, Bueno, no, Vita, Vita, la Vita. peor no, porque no es la peor. Ahí la Polystation, ¿no? Que también Ah, cuenta sí. como consola. Entonces, claro, esto depende de cómo lo mires, ¿no? Si es fan, si eres Nintendero, si eres muy fan de Nintendo, seguramente esta comparación que te he puesto con Wii no te va a gustar. ¿Alguna cosa más, Albert? Pues, joder, sí hay, sí hay. Y le vamos a responder todas, ¿eh? Quedáis aquí que las respondemos todas. A ver, Dunedain, ¿qué os dice el anuncio del nuevo juego de Dragon Ball a un servidor que en las Buf. primeras imágenes mostradas no salga nada de la saga Buu? Le huele a que volverán a vendernos humo diciendo que podemos hacer cosas tan increíbles como volar libremente y hacer acometidas. Es un regreso al pasado continuo. Que se El lo den a próximo Cyberconnect gran 2 ya, juego ese hombre. de. El próximo gran juego de Dragon Ball es Hyper Dragon Ball Z. Y ya está. No hay otro. Bueno, y sobre esto, que es lo que nos preguntaban, tiene toda la pinta que van a resetear Dragon Ball Z, es decir, vamos a tener el ciclo hasta la saga de Célula y después vendernos una trilogía y bueno, y proceder con otra saga cuando se acabe, ¿no? En todo el ciclo, como pasó con la generación pasada. Igualmente, no se ha visto nada más que unos screens, unos scans filtrados de la V Jump, me parece que ha sido, o sea que habrá que ver lo que sale. Y bueno, si se lo dan a CyberConnect, joder, pues ojalá, ¿no? ¿Quién de aquí tiembla cada vez que le anuncian un juego de Dragon Ball? Yo Yo. me dan unos escalofríos que, vamos, que Oye, pero cada Después vez del que entero. último, ya no espero nada. Ya Pero bajaros, sinceramente. no. Buscad, yo escribí una columna al hilo de esto. Pero bueno, mirar el Hyper Dragon Ball Z, ¿no? Este que han hecho un grupo de Con fans, el que Mugen, es ¿no? Este que han hecho esto. prácticamente brutal. Buenísimo, buenísimo. A ver, tuitéale la URL esto para que lo sepan los amigos. Para allá. Espérate. Hay que acabar con las preguntas. Vamos, dos más. A Seth Gurren, Enrique está por aquí aún, ¿no? Enrique lo hemos perdido. Sí, Sí. estás por aquí. Escucha, Enrique, mira, dice, ¿sabes si... Bueno, dice sabéis, pero es que esta te gusta a ti. ¿Sabes si Gabe tiene el as en la manga que todos esperamos y nos sorprende en el E3? Solo con eso se terminaría la feria. Sí, lo sé, y no. ¿No? No, no, no. O sea, Valve nunca ha sido de hacer anuncios en E3. O sea que va a ser que no. Y escucha, hay una última pregunta de Álvaro 7337, que quizá para debate para otra semana más extenso, que es tema de resoluciones y tasas de frames por segundo, que es un tema muy original y que se habla poco hoy en día. Dice que tiene pensado comprarse una de las dos consolas de la siguiente generación. En primer lugar, me decanto por Xbox One por las funciones enfocadas al entretenimiento aparte de las jugables. Lo único que me tira para atrás son los problemas que están pasando con las resoluciones y los FPS. Entonces hace que piense en Play 4. Nos pregunta, os lo voy a separar las dos preguntas o tres que nos hace. Primera, ¿de verdad se notan los 1080p desde 900p o 720p? Mi respuesta es, depende de la tele que tengas. Depende del ojo clínico Depende también. del tamaño. Claro. Sí, el El tamaño a tamaño partir de importa, ¿eh? 40, yo creo que a partir de 40 ya se empieza a notar, ¿eh? Sí, a Y partir de luego la 40. distancia a la que Ah, lo veas. también, también. Esto Esto es es muy más fácil. sencillo, lo hemos dicho muchas veces. Lo de los 1080p y 720p, lo único que te indica es la cantidad de píxeles. Mote, son horizontales, ¿verdad? Los horizontales. ¿Sí? ¿Seguro? No, No, son los no. verticales, coño. Son los verticales. Si es que, en fin. La verticalidad, lo que pierdes cuando no te tienes en pie. Correcto. A ver, si la tele es pequeña, el tamaño del píxel es menor y por lo tanto, o si está más lejos, el tamaño del píxel es menor o lo ves más pequeñito, por lo tanto no se nota tanto. Ahora, si tienes una pantalla muy grande y tienes píxeles muy gordotes para rellenar todo eso, pues obviamente a 720p empiezas a notarlo. Mírate el tamaño de la tele que tienes, como dice Nacho, a partir de 40 y determinada distancia, pues quizá deberías empezar a notarlo, si no están a 1080. Esto te lo dirá el fabricante, ¿no? Porque te lo dice, pero normalmente deberías coger la diagonal de la pantalla multiplicada por 1,5, ¿vale? Para a partir de que empieces a notar el 1080. Fíjate si es tan poco importante, ¿eh? La diagonal de la pantalla multiplicado por 1,5. Y ahora... Y ya está. Viene la pregunta que voy a querer responder porque es una pregunta que me molesta muchas veces cuando la veo discutida en el foro. Dice, ¿se nota diferencia entre los 60 y los 30? Joder, joder. Claro que se nota. Claro, es que empieza ya la gente, creo, quiero entender que la gente sigue confundiendo lo de los 60 FPS con lo de los famosos 60 Hz y demás que se discutía hace tiempo. Pero entre una tasa de 60 y una de 30, yo al menos, a nivel particular... La diferencia es abismal. Es que hay gente que dice que el ojo humano no lo detecta. Hay un mundo. Yo lo detecto, pero vamos, es que es escandaloso. Es más, Albert cuenta los FPS. Puede decirte la diferencia de 30 y 35. Y como se le ocurra ponerse unas gafas de 3D, que eso ha sido lo más nefasto que ha parido esta generación de consolas que se va, que se despida de FPS. O sea, directamente es como si fuese una animación de Spectrum. Un GIF animado. Bendito Spectrum. No sé, ¿creéis, opináis como yo, que sí que se nota la diferencia entre FPS de 60 a 30? Sobre todo los que jugáis a juegos de lucha y sobre todo los que jugáis a juegos de conducción, los que jugáis, no sé, los que juegas a un MOBA, cualquier cosa que requiera un poco de nada de algo que se mueva, cuanto más FPS mejor. Y por supuesto, 60 debería ser el estándar. Y por último, la pregunta que nos hace es, que el chico sigue teniendo dudas, ¿creéis que la Xbox One... son una buena apuesta de cara al futuro? ¿Sí? ¿No? ¿Que si Xbox One es una buena apuesta de cara al futuro? Sí. ¿Tú qué crees? Después de todos los cambios y todo el... Hombre, que sí. A ver, al margen de todas estas cagadas, la consola en sí, no, yo creo que nadie duda, ¿no?, que es una buena consola y venga con esto, pues mejor todavía. Tiene buenos exclusivos, ¿eh? Y esa es otra, es que al final, yo lo iba a decir cuando hablamos de Wii U y de Mario Kart, es que si quiere jugar a los exclusivos tiene que pasar por caja, y al final el que le gustan los videojuegos en sentido amplio y no es un fanboy de una marca concreta, pues chicos, es que no hay más, y aparte que es que como tú dices, el año hay buenos títulos ahí. Y más que van a llegar, Pues no. Bueno, vamos a ver, ¿no? ya está, hay más preguntas, pero es que mira qué hora es, macho. Vamos a dejar, sí. Las guardamos, semana que viene. Ya, vamos a dormir. Oye, ¿semana que viene es pre-3 ya? ¿O todavía no? ¿Quedará otra, no? ¿O qué? Ya veremos, algo iremos digregando, ¿eh? Vale. Venga. Pues vamos a ir yéndonos. Arturo, listo para darle al play ahí. Vamos a despedir a Enrique, que si no le va a dejar la gorra y la porra de seguridad y no se va a poder ir a casa. ¡Hasta luego, tío! ¡Hala, hasta luego! Y eso de le va a dejar la gorra y la porra es una película porno, pero bueno. Hala, lo que hagáis hasta después la semana que viene. Es cosa vuestra. ¡Hala, dale caña ahí! Venga, Nacho, ahora sí, hasta la semanita que viene, tío. Hasta la semana que viene y poco más. Más marcha la semana que viene. Venga, hasta luego. Chao. Mote, un abrazo. Adiós, Juan, y adiós a todos. Hasta la semana que viene, si os quiere. El año, sé bueno, ¿eh? Pues nada, aquí me quedo esperando Mario Kart 8 y el Dynasty Warrior de Zelda, ese también. O sea que la Wii U, un consolón, Juan, un consolón. Fíjate que estuve yo también como Albert tentado y pregunté por la oferta esta de 150 pavos agotada a nivel nacional. O sea, no hay consolas ya, en ningún sitio. No es que esté en un almacén, no hay ya. Claro. Ojito con eso. Bueno, nada, a Arturo, a ti también, adiós. Hasta la semana que viene, un abrazo. Y Albert, nos vamos corriendo, va. A ver, espera, a 170 pavos más 40 de gastos de envío más 50 de aduanas. Que no, que sale más barata la Wii U. Que no te va a llegar esta semana. Más la comisión. No te llega esta semana. Más la comisión, tú haces la suma y sí, worth it, me la pillo. Va por saco. Ah, oye, hasta la semana que viene, escucha, me gustaría aprovechar. Que es que mientras estamos haciendo el Retropod, o sea, siguen entrando mensajes, así que Zanuski, Cristian, Fallout, Trozomuro, Julundrulu, Barreiro, Alberto Payne, Castolo, Trozomuro, no puedo leerlos a todos porque es que si no acabamos aquí a la 1 de la mañana, pero que os agradecemos a todos los que estáis aquí en directo, a todos la participación y a todos los que a partir de mañana no te descargáis a través de MediStation y muy, como hacéis cada semana, dejaréis vuestros mensajes en el foro para que lo leamos en el Retropod de la semana que viene. Así que nada, un saludo a todos ellos, a los que nos escuchan, a los que escucharán mañana y hasta la semana que viene. Sí, señor, hasta la semanita que viene, efectivamente. 70, 50, 300 euros. Los que se quedan a estas horas son unos valientes, pero los que nos siguen, sea como sea, descargando, yo que sé, acercándose al auricular que lleva el del metro por la mañana, también vale, son igualmente válidos. Chicos, muchas gracias y la semana que viene, más y mejor, no faltéis. Adiós.